En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes un programa más de la Fundación Puente Alto Puede Más. Su programa Construyendo Puentes, temas de interés comunal. Lo que tú quieres escuchar aquí en la Radio Puente Alto, para tus oídos, con tu gran amigo, su conductor, Javier Soto. Adelante, Javier. Hola, vecinos y vecinas de Puente Alto. Muchas gracias, Juan Carlos, por el pase. Bienvenidos a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, en esta ocasión me acompaña Rosa Yáñez, que también es colaboradora en la Fundación. Muchas gracias, Rosita, por estar conmigo, con nosotros esta mañana. Tarde, mañana ya, como que estamos ahí el medio. Mediodía. Mediodía, exacto. Y bueno, el tema de hoy día vamos a conversar sobre, aprovechando el que se nos viene el Día del Trabajador y también entendiendo que el 1 de abril empieza a regir la nueva reforma laboral, es que tenemos con nosotros a el señor Pascal Merino, que es miembro de la Inspección del Trabajo. Así que muchas gracias, Pascal, por estar con nosotros, por acceder a esta invitación. Hola, buenas tardes. Sí, Pascal es el abogado de la Inspección del Trabajo y es muy importante tenerlo acá en este medio comunal, porque es el que nos va a apoyar a nosotras, los trabajadores, para los conflictos laborales que se presentan de repente, ¿cierto? Bueno, gracias, Pascal, por venir. Más bien soy yo el que agradece la invitación a la Fundación. Efectivamente, nosotros tenemos que desarrollar un trabajo que es muy cercano a la gente. A mí me corresponde ser el abogado en la Inspección del Trabajo Cordillera, que está aquí en Puente Alto, y por lo tanto estamos precisamente al servicio de la comunidad cuando el trabajador sea despedido, cuando los trabajadores tengan algún problema en el ámbito laboral, se cometan, por ejemplo, infracciones por parte de sus empleadores, pueden venir, consultar, dejar constancias, hacer denuncias o formular reclamos en su caso. Bueno, aprovechando que tenemos acá al abogado de la Inspección del Trabajo, es que también abrimos los canales de información y participación que tiene la radio. El teléfono es el 228727871, repito, el 228727871, o lo pueden hacer a través de Facebook mediante Radio Puente Alto 107.5. Ahí también está operando Juan Carlos, esperando sus consultas o algún comentario. Bueno, para comenzar, y como lo mencionaba, el 1 de abril comenzó a regir la nueva ley o la reforma laboral que se discutió el año pasado en el Congreso. Entonces, bueno, comenzando un poquito, me gustaría preguntarle a Pascal, ¿qué es lo bueno en general de esta nueva ley laboral? A ver, bueno, eso es un tema profundamente discutible. Yo diría que Para expresarlo correctamente tenemos que hacer un poquito de historia y señalar que esta fue una reforma que costó mucho que saliera. Y hay tres momentos particularmente importantes en la construcción de esta reforma que uno debe recordar. Primero, la presentación de un proyecto por parte del gobierno, y este proyecto tenía por objeto cambiar, no transformar el derecho del trabajo, sino que habían algunos cambios sumamente necesarios. Por ejemplo, establecer en Chile definitivamente la prohibición del reemplazo de trabajadores durante la huelga, o establecer también que en la negociación colectiva el actor principal por parte de los trabajadores debía ser el respectivo sindicato. Un segundo momento, que es aquel que generó más noticias, fue la discusión de este proyecto en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque se encontró este proyecto con una importante negativa por parte de los parlamentarios, particularmente que representan a la derecha en el país, y esta negativa generó, por cierto, para el gobierno la necesidad de buscar acuerdos, y esto se tradujo en que una y otra vez se le introdujeron indicaciones al proyecto original. ¿Qué significa esto? Que ya el proyecto que se discutía en el Congreso no era el mismo inicial, sino que se buscaba consensuar con los distintos parlamentarios que esta reforma finalmente prospere, pero obviamente recibiendo los aportes de otros sectores, y especialmente los compromisos que involucraron los acuerdos que finalmente se llegaron a adoptar. Y un tercer momento importante es que cuando esta reforma se aprueba por el Congreso, finalmente hubo un sector también de parlamentarios de la derecha que todavía sintiéndose derrotados acuden con un requerimiento al Tribunal Constitucional. Y este requerimiento involucraba pedirle a este órgano, que es distinto y paralelo al Congreso Nacional, que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la ley que se estaba aprobando. Y el Tribunal Constitucional acogió parcialmente este requerimiento y excluyó todavía más normas de las que resultaron aprobadas en el Congreso. ¿Qué significa esto? Que ese proyecto original del Congreso, del gobierno, ya fue muy desmenuzado en el Congreso y todavía más cercenadas algunas de sus partes en el Tribunal Constitucional. Yo creo que sería bueno que explicáramos qué es el Tribunal Constitucional, sí, y cómo surge, porque es un detalle, un clavo que más hay que sacar. Un detalle. Exactamente, es un... ya no voy a decir nada mejor, porque... Mira, sí, yo creo que es bueno que se explique un poco lo del Tribunal Constitucional, porque es una entidad del Estado que hoy día todo se somete a discusión en ellos. Especialmente en estos temas de mujeres, el Tribunal Constitucional es permanentemente requerido en eso, y yo creo que no es ese el rol de ellos. No se puede pasar por encima, y es bueno que tú expliques eso. Bueno, de hecho, para ser justos, con más que una explicación, yo voy a emitir una opinión con relación al Tribunal Constitucional. En el marco de la democracia, el Parlamento, o el Congreso Nacional, representado en sus dos cámaras, justamente cuenta con actores que han sido elegidos para estar ahí y para pronunciar no solo su derecho a voz, sino que derecho a voto y finalmente articular nuestra legislación. Es decir, somos las personas quienes dotamos de poder a los diputados y a los senadores para que discutan y aprueben las leyes que finalmente nos rigen. Sin embargo, pareciera que circunda al Congreso Nacional hoy día, a propósito de estos requerimientos que se han ido haciendo costumbre, una institución que de democrático no tiene nada, absolutamente nada. El Tribunal Constitucional es generado o ideado como una fórmula, una suerte de aparato que vigila que las leyes que salgan del Congreso o del cuerpo que tenga el poder legislativo del país no vayan en contra de la Constitución. Esto significa que ellos hacen una especie de control preventivo de la constitucionalidad de las normas. ¿Existe algún otro control de constitucionalidad? Por supuesto, todos los recursos que se pueden utilizar en la legislación se pueden invocar, se puede invocar la Constitución, y especialmente existe un famoso control a posteriori, que es precisamente el recurso de inaplicabilidad de la ley por su inconstitucionalidad. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo un particular, digamos una empresa, una persona natural, se sienta agraviado por la aplicación de una ley en su caso específico? Obviamente que la discusión respecto a hechos concretos toma un sentido muy distinto que la discusión en abstracto, que es lo que hace precisamente el Tribunal Constitucional, es decir, a priori, antes de que siquiera se pueda aplicar la ley, declara que una u otra norma resultan de propio, per se, inconstitucionales. Y entonces nos produce este fenómeno de que esas personas que han sido designadas, para cuyo nombramiento obviamente las personas no tenemos ninguna capacidad de injerencia, pueden ponerse no solo a la par, sino que incluso por encima de uno de los tres poderes más importantes del Estado sobre el Congreso Nacional. Exacto, y hacer mención también que esta institucionalidad fue dejada por la dictadura militar de Pinochet. Así entonces, es. Es una entidad que veta, cuando se lo piden de hecho, ciertas legislaciones o ciertos acuerdos que se hicieron de forma legislativa. Entonces, ese es el gran problema con el Tribunal Constitucional. Y recordemos que lo que protege, en el fondo, que es la constitucionalidad de la ley, significa también, de algún modo, proteger a esa constitución. Exacto. Nacida precisamente en el seno de la dictadura. Si bien ha sido reformada, no ha sido cambiada, y en sus pilares fundamentales continúa siendo la misma constitución. Exacto. Bueno, entonces, ese es el Tribunal Constitucional, para que la gente lo sepa, lo tenga claro, quien nos escucha. Bueno, continuando un poquito con la conversación, me dijiste que habían tres etapas como del... Tres momentos, digamos, exacto, que uno puede claramente definir: la presentación del proyecto, su evolución en el Congreso hasta su aprobación, y después el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Bueno, a pesar de eso, igualmente se promulga la ley bien desmenuzada, como dices, sí, tú, comienza en rigor ahora el 1 de abril. Bueno, yo leía sobre algunos puntos claves, por ejemplo, que tiene esta nueva reforma, esta nueva ley laboral, que es las jornadas laborales, estas jornadas de 4x3 que se hablaba, que se hizo mención en la televisión, por ejemplo, trabajar de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo descansar, por ejemplo. Esas jornadas se tienen que pactar entre los sindicatos y el empleador. ¿Cómo opera eso? Bien. También esto es un aspecto que hoy día, si bien es ley de la República, es una normativa permisiva. No es que las empresas deban transformarse a esto, sino perfecto, que hoy día la ley está permitiendo que eso ocurra. Puede pasar como que no puede pasar. Exactamente. Perfecto. Y el contexto también es bien importante tenerlo presente. Hace algunos años se ha ido instalando en Chile un concepto que es el de la... que relativiza los logros que ha tenido el movimiento sindical, el movimiento obrero, en general la historia que construyó el derecho del trabajo. Esta relativización supone que precisamente las reivindicaciones laborales son puestas en cuestión. En este caso, si nosotros hablamos de lo que usted menciona, son los denominados pactos de adaptabilidad. Si nosotros pensamos en que un trabajador pueda pactar que su jornada de trabajo sea cambiada a 4 días de trabajo continuo por 3 de descanso en la semana, se ha mostrado como la parte buena del pacto de adaptabilidad, en cuanto que esto le permite administrar mejor su tiempo, puede estar más tiempo con la familia, etcétera. Pero también tenemos que reparar en qué es lo que significa, que esta persona va a concentrar su jornada laboral de la semana solo en 4 días. Hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, ello habría significado una multa para el empleador. ¿Por qué? Porque la distribución de la jornada de trabajo debía ser en no menos de 5 ni en más de 6 días. Es decir, ya teníamos normado no solo el tiempo durante el cual debía prestar servicio el trabajador, sino que también una distribución que suponga una razonabilidad de cuánto tiempo yo puedo estar desempeñándome en un día. ¿Esto cuánto significa que va a tener que trabajar en 4 días? Si trabaja ese dependiente 10 horas, todavía no llega a las 45 semanales. 10 horas al día. Entonces, de algún modo, lo que se está permitiendo con esta relativización es vulnerar algunos de los logros que tienen los trabajadores. Afortunadamente, esto que yo lo estoy vislumbrando desde el punto de vista negativo, cierto que en algunos casos podría llegar a tener algunos efectos positivos, y afortunadamente, y por eso partí señalando que es una normativa permisiva, se estableció que para que se pueda aplicar tiene que existir un pacto, tiene que haber una manifestación de voluntad entregada fundamentalmente a los casos específicos en que el empleador lo solicite o esté dispuesto a aceptarlo a petición de los trabajadores representados por el sindicato. Respectivo sindicato. Es importante también decir, aquí el sindicato acá es el que hace el pacto con el empleador, ya no es como creo que era antes, en donde un empleador o un trabajador podía negociar directamente con el empleador, dejando de lado al sindicato. Entonces también es importante esta importancia que se le da al mismo sindicato. En relación a eso, también se decía que hay un mayor énfasis en las responsabilidades familiares, que por ejemplo el sindicato también se hace cargo de mujeres que tengan hijos, bebés o padres que por X motivo también tengan que cuidar a su hijo. Entonces el sindicato sería parte de estas responsabilidades familiares en ese sentido. A ver, sí, yo diría que hay que tener algunos cuidados para analizar correctamente la norma, porque esas son opiniones. Entonces la pregunta es: ¿quién vierte estas opiniones? ¿Por qué vamos a traducir esta norma en un mayor o en un refuerzo a los tiempos que el trabajador le dedica a la familia? Bueno, yo me hago cargo responsablemente de tener una posición algo dispar con esto, en el sentido de que eso viene a representar, a mi juicio, una mera excusa para ir implementando en Chile este concepto del que ya venía hablando, que es la denominada flexibilidad laboral. ¿Qué es la flexibilidad laboral? Bueno, si uno se remonta a los orígenes del trabajo, no solo en Chile, sino que en el mundo, nos vamos a encontrar fundamentalmente con dos aspectos, los dos grandes factores productivos: el que tiene la plata o el que tiene los recursos para producir, y el trabajador que produce, que no puede producir sin esos recursos, porque no tiene la tierra, porque no tiene la maquinaria, porque no tiene los elementos para producir. Finalmente, es la clásica dicotomía entre capital y trabajo. Exacto. Y entonces, ¿por qué han bregado los empleadores históricamente y hasta el día de hoy? Bregan por obtener la mayor cantidad de utilidades posibles al menor costo. Y uno, desde el punto de vista individualista, lo puede entender. Pero a ese menor costo llega el momento en que se produce otro concepto también ampliamente reconocido, que es el de la explotación del hombre por el hombre. Es decir, cuando este empleador, no contento con sus ya importantes utilidades, todavía somete a sus trabajadores a condiciones de trabajo paupérrimas. Pero, es decir, por muy poca plata, espera que produzca mucho. Una consulta, por ejemplo, ¿no encuentras positivo en este aspecto que tal vez una mujer, madre soltera, que no tiene mala relación con su empleador y apele al sindicato para que el sindicato también se haga responsable de ayudarla a ella como trabajadora? Bueno, entonces, por cierto, uno de los roles fundamentales de la Dirección del Trabajo ha sido proteger y promover la actividad sindical. Pero, o sea, lo que yo entiendo en esta nueva reforma es que también se le da mayor poder y se le da también un mayor énfasis al sindicato como tal, antes, al representar este tipo de demanda. Sí, a ver, eso también es relativo. Primero, porque esa fue una de las intenciones del proyecto. Precisamente la más clara es la denominada titularidad sindical, es decir, que sea el sindicato el actor validado por ley para representar a los trabajadores ante el empleador. Sin embargo, también tenemos que llegar a estos otros dos momentos. La titularidad sindical no prosperó. Bueno, sí, para que la gente sepa, la titularidad sindical fue lo que el Tribunal Constitucional sacó, por decirlo así, de la ley. Sin embargo, aquí también se produce un fenómeno que es interesante de discutir. Y es que el Tribunal Constitucional, aún con las críticas que ya deslizamos, no tiene competencia para referirse más allá de lo que le han pedido, sino falla en lo que nosotros llamamos ultra petita, más allá de lo pedido. Y lo pedido es el requerimiento de estos parlamentarios de derecha. Y ahí tal vez ellos fueron algo desprolijos, porque el requerimiento, si bien es acogido parcialmente, involucró que el Tribunal Constitucional sacara ciertas normas y descompusiera algunos de sus elementos integradores. Es decir, hay ciertos aspectos que quedaron en apariencia no normados. Y entonces, si bien por un lado tenemos que no prosperó la titularidad sindical, a la luz de lo que acogió el Tribunal Constitucional y del requerimiento que se le había formulado a su respecto, tampoco hay una materialización de una alternativa a la titularidad sindical, y por lo tanto en los hechos, y hay autores que así ya lo han planteado, se ha producido una titularidad sindical material, es decir, pese a que no prosperó, no hay norma que lo impida, y por el contrario, no hay norma que reemplace la titularidad sindical, por lo tanto, aparentemente el sindicato sí resultó fortalecido, pero digamos que por una casualidad, porque el requerimiento no fue prolijo a la hora de ser organizada la normativa resultante, y si bien no se había aceptado, finalmente quedó tácitamente implementado en la reforma. Perfecto, o sea, el tribunal sacó solamente este apartado, por decirlo así, de la ley como tal, pero tácitamente igual quedó fortalecido el... Así es. Y en este rol, los sindicatos claramente que cumplen una labor muy importante. Los trabajadores, y yo entiendo que para allá iba el comienzo de tu pregunta, tienen una capacidad de negociación ínfima frente a un empleador. ¿Por qué? Porque el empleador le basta con decir, mire, ¿sabe qué? Si a usted no le gustan estas condiciones, no lo contrato. hay 20, 30 personas dispuestas a trabajar por estas condiciones, así que váyase. Claro. O si ya está en la empresa, bueno, lo puede despedir en cualquier momento y contratar a alguien que acepte sus condiciones. En cambio, cuando el trabajador se ve representado por la entidad sindical, el sindicato tiene un peso mucho mayor. ¿Por qué? Porque no solo representa a uno, sino que representa una pluralidad. Y en la medida que sean más los trabajadores involucrados en el sindicato, también la capacidad negociadora es mucho mayor. ¿Por qué? Porque si al sindicato se le plantean ciertas condiciones y este dice que no, el empleador no puede pretender prescindir de todos los trabajadores de su empresa, si también el empleador los necesita para poder producir. Por eso yo te hacía la pregunta en el caso tal vez de una mujer que madre soltera, sí, que busque apoyo en el sindicato y el sindicato efectivamente tenga que acogerla. Es el cobijo natural. Exacto, pero puede que no pase, pero ahora está como por ley normado que el sindicato tiene una responsabilidad familiar, no solamente correcto, con la mujer, sino que con otra situación. Entonces, ahí es donde yo lo encuentro positivo, pero es como que... Tiene todo una doble lectura y yo creo que es importante estar atentos a esta doble lectura. Naturalmente que aquel que promueve flexibilidad laboral va a mostrar toda su cara linda. Y por cierto que tiene ventajas con relación a lo que existía antes, pero no va a mostrar su cara fea. No, y esta cara fea significa que se relativizan los derechos históricamente ganados por los trabajadores. Y lo voy a explicar brevemente. Si uno ve cómo se construyó el derecho del trabajo, en Chile tiene algo moderno, tiene algo más de 100 años, no es tan antiguo. ¿Y cómo se ha ido construyendo? Con las denominadas reivindicaciones laborales, es decir, los trabajadores pelearon por algo y cuando lo consiguieron, después pelearon por algo más, porque ya tenían ese piso. Empieza nuestro derecho del trabajo moderno con normas tan simples y básicas como la ley de la silla, el derecho a sentarse durante la jornada laboral, o el descanso dominical, el derecho a descansar un día al menos en la semana. Bueno, y de ahí hasta ahora tenemos una cantidad de derechos tales que suponen la necesidad de un código del trabajo, que es un verdadero catálogo de derechos de los trabajadores. Entonces, por eso yo veo peligro en la flexibilidad laboral, porque si se ha construido de esta manera el derecho del trabajo, hoy día al relativizar las reivindicaciones podemos volver a discutir todo, incluso la ley de la silla. Es decir, podría traducirse esto en un severo retroceso en cuanto a la legislación laboral existente. Rosita, no sé si usted quiere hacer algún comentario. No, solamente recordar que este primero de mayo la reivindicación principal de los sindicatos de este país es por una nueva constitución. Y creo que tienen toda la razón cuando es la constitución dejada amarrada con los amarres que dejó Pinochet para no permitir a los trabajadores mayores garantías, mayores derechos, mayores avances en todo lo que es la jornada laboral. Entonces, para el primero vamos a ir todo a la calle. Así hay que hacerlo. Mire, y bueno, en honor al tiempo, ya me está quedando poquito tiempo, entonces me gustaría conversar acerca de algo que es yo encuentro positivo en esta nueva ley, que es la prohibición del reemplazo en huelga. Entonces, también hacer alguna mención o alguna opinión acerca de... Bien, la legislación antigua contenía el artículo 381 del Código del Trabajo, una prohibición muy clara. Está prohibido el reemplazo de trabajadores en huelga. Sin embargo, a renglón seguido, esa misma norma establecía todas las excepciones que tenía la regla general de prohibición de reemplazo de trabajadores en huelga. Para explicarlo brevemente, yo diría que si los trabajadores van a huelga en la negociación colectiva y el empleador tiene la facultad de reemplazarlos, entonces les está quitando la herramienta principal de negociación. Es decir, es muy extremo cuando un sindicato se va a huelga, cuando los trabajadores van a huelga, van a prescindir de sus remuneraciones durante ese periodo y naturalmente también tiene que tener un costo para el empleador. Y si hay reemplazo de trabajadores en huelga, no hay costo para el empleador, le sale gratis. Esa es la forma de hacer presión, en realidad, la última forma de hacer presión que tienen los trabajadores. Entonces, de modo que uno de los anhelos principales del proyecto del gobierno fue precisamente eliminar todas esas excepciones que facilitaban o de algún modo flexibilizaban el reemplazo de trabajadores en huelga. Sin embargo, se da la paradoja de que si bien ese fue el ánimo del gobierno, eliminarlo para siempre, terminaron discutiendo en el Congreso cuáles iban a ser las modalidades del reemplazo. Paradojalmente, ¿cuáles son las excepciones de las excepciones? Una así cosa es. Así. Paradojalmente, bueno, en eso se impuso. Acordémonos que en el Congreso se llega a acuerdos y por lo tanto hay actores que van a estar en contra. Y para llegar a su acuerdo, alguna monedita de cambio tenía que haber y lamentablemente se pagó severamente con algunos pactos de condiciones especiales que van a permitir precisamente que se reemplace al menos de manera regulada. Es decir, hoy día la negociación colectiva se debe preparar con mucha anticipación. Se establece la necesidad de equipos mínimos de trabajo, pero afortunadamente también se le entregó al sindicato, a la organización sindical, la capacidad de conducir estos pactos y por lo tanto de discutir si efectivamente es esencial, es necesario el establecimiento de algunos servicios mínimos y por lo tanto cuántas personas y quiénes van a ser quienes lo desempeñen, van a componer los respectivos equipos de emergencia. Perfecto. Yo tengo entendido que hay tres equipos tres situaciones en donde van a existir ciertos pactos o el sindicato con los empleadores van a normar en qué situaciones se puede reemplazar. Primero sería la prevención de accidentes, por ejemplo, no sé, si hay una situación en donde se requiera gente que maneje algún tipo de aparato o por X motivo para prevenir accidentes. Yo diría que esto es lo más importante, digamos, cuando el empleador requiere un equipo de emergencia, imaginemos una tienda del retail, es emergencia poner a todas las cajeras a trabajar porque si no la empresa no vende. No, pues, no, eso no es emergencia. Exactamente. ¿Cuándo vamos a estar en presencia de una emergencia verdadera? Cuando está en peligro la vida, la seguridad, la salud de los trabajadores, o la seguridad y salubridad públicas, o, y este es un elemento que también es justo reconocerlo, los bienes de la empresa, pero a título permanente. Es decir, no vamos a proteger las ventas de la empresa, pero por ejemplo, si lo que se quiere cuidar es que una caldera funcione bien para que no explote, o para que no se deteriore y después de terminada la huelga ya después resultaría inservible, claramente que van a requerir un equipo de emergencia. Pero estos equipos de emergencia están específicamente destinados a ello. Exacto. También el otro supuesto que hay, que se habla en la ley, es sobre algún tipo de daño ambiental, o sea, mantener este equipo de emergencia para evitar posibles daños ambientales por cualquier situación que... Bueno, precisamente a eso apuntaba con la seguridad y salubridad pública. Exacto. Y por último, la prestación de servicios básicos, que también hizo mención Pascal, acerca de tener equipos permanentes para la prestación de servicios básicos como salud u otro. Entonces, bajo esos tres supuestos se puede pactar en realidad estas condiciones especiales. Claro. Y lo que es importante es que hoy, al menos en eso sí se organizó, yo creo que adecuadamente la legislación, ya que lo vamos a permitir, esta no es una discusión que se pueda dar en el seno de la negociación colectiva, sino que tiene que ser antes. Es decir, esto ya está preparado y pactado antes de que comience la negociación colectiva. Y bueno, en base a lo que estábamos conversando, ¿tú crees que esto es un avance tanto para los trabajadores como para los empleadores, esta nueva ley laboral? En parte sí, porque primero se pusieron en la discusión laboral muchos de los temas que a nosotros nos interesaban. Claramente el cese definitivo del reemplazo de trabajadores en huelga tiene que ver con uno de los principios laborales que ha defendido la Dirección del Trabajo. Lamento que no haya salido del todo bien, porque precisamente han incidido muchos de estos otros factores externos. Pero sí es cierto que el país al menos ha visto progresar nuestra legislación en la dirección correcta. Oye, yo creo que ya estamos pasada la hora, sí. Estamos como en la hora, pero yo no me quiero ir sin hacerte una pregunta, Pascal. Bien. Tú sabes que hace poco se presentó en el Parlamento una ley que, o sea, un proyecto de ley que quiere, lo presentó Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, para rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas. Yo a mí me interesa preguntarte eso. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bien, cuando se lanzan estos anuncios, perdón, en periodo electoral efectivamente resulta algo sospechoso. Pero por otro lado, es un anuncio que lo más interesante que tuvo fueron las reacciones de las bancadas de derecha. Es decir, casi como si los estuvieran insultando. la gente alguna vez va a tener que darse cuenta quiénes son los parlamentarios de derecha. Son los propios empleadores que ven tocado su bolsillo. Así es. No porque les resten 5 horas, media hora ya les duele, 10 minutos les duele. Yo diría que, si bien la oportunidad que utiliza la diputada Vallejo es cuestionable, porque insisto, estamos próximos a un periodo electoral, no es menos cierto que lo que hizo fue tocar uno de los principios básicos. Ya antes habíamos disminuido la jornada laboral de 48 a 45 horas. Tal vez bajar de 45 a 40 puede parecer algo brusco. ¿Es razonable disminuir la jornada de trabajo? Por supuesto. Al empleador moderno lo que le debiera interesar es la productividad, la capacidad de generar un trabajo eficiente, más que la explotación de los trabajadores. Bueno, buenísimo. Yo también comparto lo mismo que tú. En realidad, lo importante acá es la productividad y no la cantidad de horas que se trabaja, sino que en realidad, aparte, los trabajadores felices producen más. Entonces, va por ahí el tema de la diputada Vallejo. En honor al tiempo, como decía Rosita, vamos terminando un nuevo capítulo ya de este espacio radial que tiene la Fundación. Gracias, Pascal. Gracias, Rosita. También mencionar que este sábado 29, si es que mal no me equivoco, desde las 9 de la mañana, 9 y media, vamos a tener un desayuno con dirigentes sociales. Están todos los, tanto dirigentes territoriales, funcionan, están todos invitados. Vamos a conversar sobre diferentes tipos de fondos concursables que se están abriendo ahora. Y esto va a ser en la Fundación, en Pellín 693, desde las 9 y media de la mañana. Vamos a contar con gente de la SEGECOF, de la Secretaría General de Gobierno. Así que, bueno, cualquier cosa pueden llamar al número 22-906-2535. Lo repito, es el 22-906-2535. Y nada, pues muchas gracias, Rosita, muchas gracias, Pascal. Muchas gracias a ti. Muchas cosas pendientes, sí. Pero bueno, es un tema bien interesante y entretenido. Entonces, tratamos de hacerlo lo más conciso y práctico posible. Así que eso, buen fin de semana. Bien, pues igualmente. Buen primero de mayo.